En general, podemos decir que se han cumplido los objetivos para este año 2017 en materia económica. En vez de oír, escuche. La economía argentina volvió a crecer de forma sustentable, de forma sana. Pero en primer lugar, yo lo que quisiera también en nombre de nuestro gobierno es agradecer a los senadores y a los diputados que han mostrado la capacidad de construir estos consensos. Cuando recordamos hace dos semanas lo que estábamos hablando en este mismo salón, es muy importante celebrarlo, celebrar la cultura del acuerdo, del diálogo, de la democracia, de la institucionalidad, de la paz. Pese a las distintas turbulencias que hemos tenido en el proceso, la reforma laboral consensuada con la CGT, todo ese paquete de leyes esperamos poder tratarlas en la sesión extraordinaria de febrero. Marca de radio. Ese fue el comienzo de la escena macrilandista, podría decirse, del jueves. ¿Macri? Landista, de Macrilandia. Ah, de Macrilandia. Mundo Macri. Después, sí. Después siguió una escena de, como si tal cosa, anunciar un recalibrado de la inflación para arriba en un 50% de lo calculado a 24 horas de la sanción del presupuesto nacional. Y después pasó aquello que generó, yo diría, Carlos, la reacción mediática más contundente, si querés, o más esparcida, que es, bueno, se rindió Sturzenegger y el equipo mostró cohesión. Y debajo de todo eso, ¿qué? ¿Por dónde tirás del piolín? A ver, son unas cuantas cosas que sería bueno que las precisemos. Otra vez, en primer lugar, el tema del lenguaje, ¿no? Porque recalibrar es algo así como estamos haciendo sintonía fina. Lo comentábamos en el editorial de Nación. Clarín o La Nación titulan sinceramiento de las metas, es decir, otro sinceramiento más. Entonces, primero esto, ¿no? ¿Cómo? Porque el gobierno podría decir, no nos salió, nos equivocamos, tenemos que ajustar, qué sé yo, pero pareciera que es todo normal, cuando todo el mundo sabe que no es normal. Es decir, que no le salió, por una cantidad de factores, y no pudieron cumplir los objetivos. Ese argumento de que ahora tenemos mejores datos, dos años y pico después para... Por fin ahora tenemos información. Claro, el medio... Caputo. Claro, pero lo que no dice Caputo es que las metas del 2018, hace dos meses que las dio Sturzenegger, no las dio en el 2016, o en diciembre del 2015, las dio hace dos o tres meses, hace muy poquito. Y además se la pasó diciendo el presidente del Banco Central, cuando le preguntaron, no hace tanto, si esas metas se modificaban, metas que se cambian no son metas. Una frase así clarita, es. Metas que se cambian no son metas. Así que creo que efectivamente el gobierno ahí, además, cambió el modelo de metas, porque además las metas de inflación siempre en el mundo entero recurren a una banda, porque la meta es un objetivo. Entonces dice, vamos a tratar de estar entre tanto y tanto. Y podés estar dos abajo, dos arriba. Entre tanto y tanto, y entonces en general se toma el medio, la media. Es decir, si vos decís entre 12 y 8, como era la meta que tenían para el 2018, sí, todo el mundo dice la inflación esperada está en el orden del 10. Sí. Es decir, más o menos 2. Bien, ahora cambiaron, haciendo honor a su nombre, y reprogramaron, entonces también con un artilugio. En realidad no hemos cambiado, sino corrido un año las metas. Uh-huh. La que íbamos a cumplir en el 2018, la vamos a cumplir en el 2019, y la del 2019 en el 2020. Paréntesis. Ya pareciera que dan por sentado que van a estar en el gobierno en el 2019, porque están hablando de las metas del 2020, no lo podemos dejar pasar eso, porque... Pero es una estrategia publicitaria. Pero es como que instalar también. Obvio. Que van para largo, que han venido para quedarse. Entonces te vuelvo a decir, no cambiamos las metas, solo las corrimos un año. con una soltura, cuando en realidad las modificaron en un 50%. Una aclaración a lo que vos dijiste hace un ratito. Es inaceptable que eso se haya dado a conocer al día siguiente que se trató el presupuesto. Pero te aclaro que en el presupuesto la meta de el índice precio calculado era 15,6%. Es decir, que el propio Ministerio de Hacienda, en el cálculo de presupuesto que le manda al Parlamento, no toma las metas del Banco Central. Bien. Digo, como para 15,6, si no me equivoco, si no era 6, era 7, 15,7. Pero arriba del 15. Arriba del 15. Por otro lado, también los compañeros del Fondo Monetario Internacional prevén para el 2018 16,3 en el informe del fondo, del que ahora vamos a hablar un ratito. Prevén 16,3. Así que para mí 15, como dijo alguno de ellos, es la referencia para las discusiones salariales. No. El anclaje para decir, bueno, acá está, hay que discutir alrededor de 15, que es el número mágico. Y bueno, creo que está por allí. No hay duda que los números no les cierran, por ningún lado les cierran. El déficit fiscal es creciente. Ellos también ahí hacen un manejo publicitario. Duchovne dice, hemos cumplido la meta y hasta superado, porque teníamos 4.2 para este año y es 4.1. Pero se come que en el renglón de abajo de la filmina que está puesta, ¿sí?, dice intereses 2.1. Es decir, el déficit sumado, el verdadero, es 6.2. Y, si lo digo de otra manera, los intereses ya son equivalentes al 50% del déficit primario. Es decir, todo el déficit que genera el funcionamiento de la economía del que ellos hablan, ya es el doble solamente de lo que cuestan los intereses para financiar esa fiesta. ¿Y cómo? Los intereses no se tocan, por eso la división de primario y financiero, digamos. Imagínate el peso que va a tener que tener el ajuste. Ajá. Para cumplir con las metas que ellos se plantean. Y ya podemos decir claramente que estamos alejándonos ya definitivamente de la zona de crisis. Estamos en un nivel récord de inversión social, de protección a los sectores más vulnerables en la Argentina. Que todos estos logros se están haciendo protegiendo a los más débiles. Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. Cuando le prometo a la gente que en mi gobierno la inflación no va a ser un tema, no me siento que esté prometiendo nada increíble. Es lo básico. ¿Cómo, digamos, queda las perspectivas para la meta que tenemos el año que viene, que es del 10% más menos 2? Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes. Recalculando. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Apenas dijo eso, después el dólar subió 67 centavos. No, el dólar no es nuestro problema, nuestro problema es la inflación. El dólar subió 67 centavos y cerró a 19 pesos con 46, un récord cambiario. Tenemos que acostumbrarnos a que tenemos tipo de cambio flotante. Va a llevar un tiempo a que los argentinos dejemos de mirarlo, de preocuparnos, pero en la medida en que se consolide este proceso en el cual el traspaso a precios de los movimientos del tipo de cambio es cada vez menor, va a dejar de ser un tema para los argentinos. Los argentinos se dan cuenta que viven en Argentina, compran en Argentina, cobran en Argentina y que tendrían que pensar en pesos. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación. Marca de radio. Muy buen clip, valga la poca modestia. Estábamos comentando con Carlos fuera de micrófono mientras emitía. ¿Te acordás cuando Cristina decía, bueno, viejo, vivimos en pesos, cobramos en claro, pesos? Hicieron la aquel, mataron. Hizo aquel gesto de especificar sus depósitos claro, que tenían dólares. Hay un dato, bueno, no es un dato, va, sí, es un dato por omisión, en verdad. de la conferencia de prensa, y más allá de recordar a Macri diciendo, ¿cómo no voy a bajar la inflación? Sí. Si es fácil. Y es objetivo, insisto. En ningún momento, ni Duhovne, ni Caputo, ponele que no le correspondiera a Sturzenegger, citan por qué no pueden bajar la inflación y por qué tienen que recalibrar. Corrijo, al que más le correspondería es a Sturzenegger, porque el objetivo del Banco Central es defender el valor de la moneda. Pero se supone que es el equipo económico, sí, sí, pero el que comanda a ver, la estrategia para. Déjame que te lo explique, que lo explique. En la vieja, en el viejo Banco Central de Cavallo, el rol del Banco Central había sido reducido exclusivamente a ese único fin. Tanto es así que se modificó la Carta Orgánica y decía el Banco Central tiene como objetivo defender el valor de la moneda. Y eso estaba puesto en una placa en el hall del Banco Central, santificando, digamos, el concepto. En la reforma que nosotros aprobamos en el 2012, dijimos, el Banco Central tiene como objeto defender el valor de la moneda en un marco de crecimiento económico, distribución del ingreso, defensa del empleo, etcétera, etcétera. Este gobierno, cuando asumió, dijo, no modificó los objetivos, pero dijo que eran en ese orden. Es decir, que para defender el empleo, la distribución del ingreso y demás, primero tenía que defender el valor de la moneda, es decir, que su objetivo principal era la inflación. De ahí las metas de inflación. El otro día quedó al descubierto lo que yo diría una falacia. Este gobierno, y cuando eran oposición, bramaban reclamando por la independencia del Banco Central. Recordemos cuando el gobierno de Cristina decidió utilizar reservas para pagar la deuda. Uh-huh. Y recordemos arredrado diciendo las reservas no se tocan y yo soy el custodio y porque qué sé yo cuánto. Sin embargo, anteayer, con absoluta naturalidad, se dijo que las metas de inflación las fijaba el gobierno y que el Banco Central era el que las aplicaba o el que las hacía posible. Es decir que ahí que hay un cambio importante incluso en el discurso de ellos. Y yo te diría, ya lo dije el otro día, lo voy a repetir, el otro día daba la impresión de que en realidad Peña era el ministro de Economía. Absolutamente. Y que estaba rodeado de el responsable de finanzas, el responsable de impuestos, de Hacienda, etcétera, que eran sus colaboradores, pero que en definitiva parecía el presidente y o el ministro con su secretario. Claro, bien. El problema que hay, y que también creo que quienes nos escuchan nos habrán escuchado infinidad de veces hablar del tema, es esta idea de que ellos ponen a la inflación como el eje de todos los males. Y nosotros nos hemos cansado de repetir que la inflación es un síntoma de un problema que tiene la economía y que sin caracterizar adecuadamente el síntoma es difícil darle el remedio. Yo parafraseo, repito, y pido que no me abucheen por repetido, esto cuando digo la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas. Uno no está enfermo de fiebre, tiene fiebre. Y entonces va al médico y el médico primero determina por qué tiene fiebre y después decide con qué lo trata. Bueno, ¿por qué tiene fiebre? Claro, bueno, ahora ahí aparecen las teorías. Para esta gente, la fiebre es producto de el exceso de moneda, es decir, por eso política de restricción monetaria, el exceso de demanda, por eso suba de las tasas de interés para desalentar la demanda, enfriar la economía, es decir, el enfriamiento de la economía produce, teóricamente, que los precios deberían tender a bajar. Y tienen razón. El tema es el costo. Ellos lo han hecho con un gradualismo que no les permite obtener el resultado. Si vos aumentás los precios de una manera exorbitante, las tasas de interés inalcanzables, que nadie puede tomar un crédito y nadie puede ir a comprar, es muy probable que los precios dejen de subir. Y entonces ellos podrán decir, como la paz de los cementerios, hemos derrotado a la inflación. Porque pusieron la inflación como el objetivo y como el mal, cuando lo deberían poner como un síntoma a combatir. En una sociedad compleja como la nuestra, nosotros decimos que la inflación es esencialmente producto de la puja distributiva. Aquello que Perón decía, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. ¿Te acordás? Uh-huh. Y bueno, eso es el efecto de la inflación. La puja de, si vos no tenés políticas que regulen la formación de precios, y los precios suben libremente, en un país donde vos, por ejemplo, tenés paritaria, la gente pelea y consigue aumentos salariales no son absorbidos por parte de la rentabilidad empresaria, sino que se vuelven a trasladar a los precios, tenés inflación. Está claro, cuando vos mirás, por ejemplo, lo comentamos acá la semana pasada, récord histórico de las ganancias de las empresas que cotizan en bolsa. Así es. Medido en dólares. Sí, sí. La bolsa que más ganó en el mundo, uh-huh, medido en dólares. Le ganamos a todos. Somos los campeones del mundo del rendimiento bursátil 2017. Ojalá en el Mundial de Fútbol nos vaya tan bien. Entonces, ¿por qué esas empresas? Porque sí, ¿por qué esas empresas de pronto tienen esa valorización de sus acciones? Porque está previsto que van a incrementar su rentabilidad con las políticas que el gobierno crea, con el aumento de tarifa, con todas las cosas. Entonces aparecen todas las proveedoras, transportadoras de gas del sur, del norte, las del juego, Volt. No es casual, cuando vos mirás las empresas que lideran el ranking, tenés claro y ves cómo es la política que se está llevando a cabo en la Argentina. Entonces, no hay. Hay un combate a la inflación que tiene un costo social brutal, que es el recesivo, y que por eso este gobierno es acusado por los ortodoxos de gradualista, porque no va a fondo. Uh-huh. Hay otro combate a la inflación, que es meterse con los formadores de precios, que es meterse con la rentabilidad empresaria, que es tener una política impositiva que realmente sea una herramienta de redistribución. Y desde luego, eso también es difícil, porque los otros son poderosos y resisten. En la red, la marca de Carlos Heller. Las 12 y 23, última intervención, último bloque de Heller en el año, yendo al fondo. Sí, vos sabés que... Al artículo cuarto. Hace unas cuantas semanas, yo comenté en esta columna que el gobierno le había pedido al Fondo Monetario que no difunda los resultados de la revisión del artículo cuarto. Expliquemos qué, ¿no? El artículo cuarto es el artículo cuarto del Estatuto del Fondo, que establece que todos los socios del club tienen que aceptar una revisión anual de sus cuentas si el fondo emite un informe. No son los informes vinculantes de los créditos que te obligaban a hacer ciertas cosas. Ajá. Son, en este caso, recomendaciones que hace. Amables. Pero, no tan. Pero, claro, uno dice, ¿por qué no lo mostraron antes de las elecciones? Y porque si lo mostraban antes de las elecciones, varias cosas. Primera cosa, iba a quedar claro que lo que están haciendo es todo lo que el fondo les pide que hagan. Es decir, que este es un plan de ajuste en el marco de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, como nosotros nos hemos aburrido de repetir. Desde luego, acá tengo estos comunicados de prensa del Fondo Monetario, es decir, no lo saqué de ningún otro lado. Desde luego dice, empieza elogiando, dice que las medidas han afianzado la economía y corregido muchos de los desequilibrios macroeconómicos. Pero después se mete en las cosas, dice, se prevé que el déficit fiscal del gobierno general aumente este año a pesar de la reducción. Presta atención. Se prevé que el déficit fiscal del gobierno general, el déficit general aumente este año a pesar de la reducción del déficit primario, y su financiamiento ha dado lugar a un rápido aumento del endeudamiento en moneda extranjera. Es lo que yo expliqué hace un ratito. Aumentó el déficit por el pago de intereses y todo eso lleva a tener que aumentar el endeudamiento. Dice más adelante, Se espera que para el 2019, salté al 2018, no sé por qué, el déficit fiscal primario sea reducido a un 2% del PBI, mientras que se proyecta que las provincias reduzcan su déficit primario conforme a las metas que anunciaron las autoridades. Esto impondrá un lastre al crecimiento económico en los próximos 2 años. Repito, Fondo Monetario. Esto representará un lastre al crecimiento económico que rondará en el 2.5%, no 3.5, 4, todo esto que los muchachos dicen. Tengo acá después los cuadritos, ellos están previendo para el 2018 2.5 y para este año 2.8. Pasa, Carlos, que ahí me parece que confunde el tema de con qué se relaciona, que es 2.5 del PBI respecto de lo que preveían, 2, bueno, 3. Que el PBI, si crece más, hay más actividad económica, hay más ingresos fiscales. Sí. Si crece menos, hay menos y hay que ajustar más. Bueno, y están previendo. Y están previendo, el fondo dice, va a crecer menos que lo que ustedes dicen. Okay. Va a crecer menos que ustedes dicen. Se prevé que el continuo, escucha el término, se prevé que el continuo y cuantioso endeudamiento externo y las presiones de apreciación de la moneda en términos reales provoquen nuevos aumentos del déficit en cuenta corriente. Bueno, dice que hay que bajar. Hay una frase que no puedo dejar de. Los directores indicaron, que es otra cosa, los directores indican. Los directores del fondo. Los directores del fondo que vienen a ser los directores. Uh-huh. Los directores indicaron que es esencial reducir el gasto público, coma. Sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años. ¿Salarios? En particular salarios, pensiones y transferencias sociales. Es decir, desde luego, los directores aplaudieron el compromiso de las autoridades de mantener la orientación restrictiva de la política monetaria para cumplir las metas de inflación. Insistieron en que reducir el financiamiento monetario del déficit ayudaría a afianzar la independencia del Banco Central. Es impresionante. Señalaron que para estimular la productividad y el crecimiento a largo plazo sería necesario acelerar, escuchá, la reducción de los aranceles de importación, eliminar la mayoría de los permisos de importación, retirar los obstáculos a la inversión y a la entrada de empresas al mercado y adoptar medidas para promover más competencia interna. El programa de gobierno es Cambiemos. Es decir, vamos a decirlo como última reflexión de este 2017. El programa económico de el gobierno de Mauricio Macri está sustentado en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Este último documento que se acaba de conocer en el día de ayer, si alguien tenía duda, debería despejarla en absoluto. Y si hacemos historia y vemos cómo han terminado todas las veces que se han aplicado las recetas del Fondo Monetario Internacional, no podemos pensar en un 2018 próspero y feliz. Felicidades.